seguimos en pie. Todo por ganar, nada que perder. No. Respiramos rock and roll, más allá de pose y absurdo ego. Volvemos a renacer cada vez que fluye una nueva canción. A pesar de los pesares, seguimos sin correr.